FM 99.7, Che Barracas. El Ministerio de Educación Nacional volvió a advertir sobre la invalidez del secundario online porteño. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, aseguró que había 200.000 inscriptos. Sin embargo, desde Nación se aseguró que la propuesta que lanzó el gobierno de Mauricio Macri carece de legalidad en el país. La ciudad debe informar la ubicación de las cámaras de seguridad. La justicia le dio 30 días de plazo a la administración del gobierno de la ciudad para revelar la ubicación exacta de las más de 2.000 cámaras de videovigilancia privada incorporadas a la red pública. Deberá también restablecer el mapa de cámaras públicas en la web oficial. Imputan al juez Lijo falta de interés a investigar la causa AMIA. Familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA pidieron la nulidad de la resolución del juez federal Ariel Lijo, que sobreseyó al exministro del Interior, Carlos Corach, por encubrimiento, y solicitaron a la Cámara Federal que lo aparte de la causa por falta de interés en la investigación a su cargo. El juez también fue imputado por cajonear la causa por la masacre de Avellaneda por el Frente Popular Darío Santillán. Brutal represión policial y detención de manifestantes contra Monsanto. La Policía Federal reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos ayer a manifestantes que se movilizaron frente a la sede de la Casa de Córdoba en la capital federal, Callao al 300, por la reforma de la ley ambiental provincial. Son 12 detenidos, uno de ellos con heridas, fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. La policía también golpeó y maltrató a periodistas que cubrían los hechos. Tragedia de Once, fue detenido el guarda por falso testimonio. El Tribunal Oral Federal número 2 dispuso la detención de Miguel Ángel Jerónimo por la negación a declarar sobre si la formación se había pasado en distintas estaciones, tal como lo habían declarado otros testigos. Organizaciones sociales realizarán una manifestación frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires contra el ajuste y la represión en la provincia. Reclaman restitución de la asistencia alimentaria y actualización del presupuesto para los comedores comunitarios y escolares y la instrumentación de verdaderos programas de empleo. Policía de la Provincia de Buenos Aires desalojó a 130 familias en Longchamp. Fue en un operativo policial con 300 efectivos, policía montada y hasta un helicóptero. Las familias ya habían loteado más de 4 hectáreas ocupadas hace casi un mes y medio. 40 familias siguen aún alrededor del predio porque no tienen dónde ir y junto a organizaciones sociales plantean realizar una presentación judicial con el fin de frenar el desalojo. FM 99.7, Che Barracas.